¿Quieres conseguir tu nacionalidad, tu residencia o reagrupar un familiar? HLK Abogados es la solución a todas tus necesidades legales. En HLK Abogados son especialistas en extranjería, tramitan expedientes de expulsión, derecho laboral y de familia, penal. También HLK Abogados es tu asesor fiscal y contable para autónomos y empresas. HLK Abogados está ubicado en la calle Bruno Villarreal 19. Separa tu cita ya. Teléfono 945-015-911 o al WhatsApp 633-307495. HLK Abogados, contigo en los nuevos tiempos. Me van a enloquecer esta gente hoy. Se nota que es viernes y que viene Navidad. Gracias, mire. A nombre de todo el equipo de trabajo del Café de la Mañana, felices fiestas, muchachos. Dios los bendiga. Gracias por estar ahí todos los días, por aguantarnos todo el año. Chévere, rico. Mire, esto es lo más bonito que hay, ¿sí? Que la gente te lo encuentras en la calle y te diga lo que has dicho en el programa. Oye, dijiste tal cosa. Mira, qué bacano, qué chévere, qué otro. Hay críticas, obviamente. Todo no es alegría porque uno no es... Hombre, ni más faltaba. Me faltaba el otro día. O anoche me estaba contando a alguien... Que no le gusta nuestro trabajo, ¿vale? Tiene todo el derecho. ¿Qué tal si no fuera monedita de oro para gustarle a todo el mundo? Eso sí, lo hacemos con cariño y con el profesionalismo que nos identifica. Son más de 35 años al aire, ¿eh? En diferentes cadenas en Colombia, RCN, Caracol, Colmundo Radio, todo el AR. La primerísima en todos estos lados. Telepacífico, El País. Aquí estoy, nos trajo... Única FM, La Explosiva, Fiesta, Candela, Eurolatina, Eurolatina Televisión en Madrid. Pero bueno, como le digo, dicen por ahí que algo tiene el agua que la bendicen. 11 de la mañana, 6 minutos, y no has, y vas, no, no, no, a ver, ¿qué vas a cocinar 24 y 31? ¿Para qué? Si están los sabores de mi tierra, súbale, sabores de mi tierra, hágale, hágale, sabores de mi tierra, hágale, hágale, hágale. No cocines en Navidad y menos en el fin de año. Buen sabor, Chico Cervantes. Ajá. Llegó a Vitoria, los sabores de mi tierra, que tiene la cena para tu familia. Lechona, lechona con rellena, pavo relleno, carne en rollo, pollo relleno, tamales. Encarga tu cena con tiempo. Los sabores de mi tierra, 603-2786-16. Mire, como la gente siempre pregunta, ¿hay quien cocina? Pues mire, le cuento que el equipo de trabajo de Ebro Latina hizo la cena navideña. Y nos fuimos de lechona, de sabor de mi tierra. Pregunte. Como dirían, pues, riquísima, abrojísima, buenísima. De verdad, ¿eh? Uy, en su punto el cuerito, ¡wow! ¡Bravo, eh! Los sabores de mi tierra. Y por aquí me está pidiendo la ganadora del bono descuento de Stab Gin. Me está pidiendo una canción, coloquémosla de una vez. Sí, señor, aquí somos así. Este es el Café de la Mañana, sube volumen. Ella dice que me quiere. Ella después dice que me odia. Ella amanece un día sonriendo, otro con la cara amarga, complaciente, indiferente. El café sabe mejor. ¿Quién entiende este amor? ¿Quién entiende este amor? ¿Quién entiende este amor? Ella es verdad que ella es muy bella. Ella toda es un misterio. A ella yo le quiero sus defectos, para mí todo es perfecto cuando estamos en la cama. ¿Y quién entiende este amor? ¿Quién entiende este amor? ¿Quién entiende este amor? Pero con todo y por todo es así. Pero con todo y por todo yo la amo, me gusta mirarla brava, ay a mí,

más bonito del año, desde CBK queremos acompañarte en estos momentos especiales. Por eso ven a disfrutar con nosotros del inigualable sabor de nuestro pollo crujiente en nuestro local de la Avenida Gasteiz 54, en Portal del Rey 22 o en la app de Globo. En esta Navidad, CBK es tu mejor regalo. CBK, el rey del pollo. Bueno, atención, porque al terminar el año uno tiene que estar bien de salud. Y la salud oral es fundamental en la vida, ¿eh? Una buena sonrisa, no tienes que estar tapando. Sí, dime, dime. No, porque tienes, te faltan piezas dentales, tienes los dientes manchados. No, no, no, no. Clínica Dental Iribarre te va a dar una limpieza. 632-890940. Es muy sencillo. Nosotros tenemos varios patrocinadores en la novena de Aguinaldo, del Niño Dios. Que alguien me mande un mensaje diciendo: oye, mira, soy Pedro Pérez. Uno de los patrocinadores es Bartal. Uno de los patrocinadores es Ed. Y así, por eso, por sencillo, así nomás, le voy a dar una limpieza de la Clínica Dental Iribarre. Premio de Navidad, hágale, hermano. 632-890940. Mire, así como usted limpia los zapatos, así como usted está pensando en estrenar camisa, pantalón, falda, lo que sea usted, chica, chico, lo que quiera hacer, hay que cepillarse, hay que mantener siempre una buena dentadura. Entonces yo te invito a que vayas a la Clínica Dental Iribarre. Pero la Clínica Dental Iribarre, gracias al doctor Roberto, ha estado dando con Jackie en el programa de los del Parrandón. Limpieza dental, vamos a dar una aquí en el Café de la Mañana hoy. Sabe que eso tiene su costo y toda la vaina, totalmente gratis. Tisgra, como nos gusta a todos. Yo, por ejemplo, ya estoy apuntado ahí para mi limpieza. Ya separé cupo, porque, hermano, así que terminar y empezar el año impecable. Solamente el 25 de diciembre y el 1 de enero no trabaja Clínica Dental Iribarre, pero de resto trabaja común y corriente, en los horarios que ya están establecidos. Entonces, 632-890940. Hombre, es que no todos los premios pueden ser comida, ropa, bebida. Bueno, le estamos dando salud oral. 632-890940. Después de este par de temas, miramos a ver quién ha ganado. 632-890940. Clínica Dental Iribarre nos da una limpieza para que termines o empieces el año en condiciones, para que sonrías como tiene que ser, para sonreírle a la vida, porque la vida se ríe de nosotros, nos jode. Entonces no te dé vergüenza y no te tapes. Ve a la Clínica Dental Iribarre y te darás cuenta que financian cualquier tipo de procedimiento que haya que hacerte, ¿eh? Clínica Dental Iribarre hoy está dando aquí en el Café de la Mañana una limpieza profunda. Ya no tengas miedo al sonreír. En Victoria Gasteiz, la Clínica Dental Iribarre sigue siendo líder en todos los procedimientos con tecnología avanzada para todos los tratamientos. Colocación de implantes, ortodoncia convencional e invisible, endodoncia, periodoncia, todo tipo de prótesis dentales, blanqueamientos a los mejores precios. Te financiamos directamente tu procedimiento en cómodas cuotas. Separa tu cita ya. 945-02-3419. 945-02-3419. Porque tu sonrisa no tiene por qué ser costosa. Clínica Dental Iribarre, calle Logroño 6 Bajo, al lado de la antigua pista de hielo, Victoria Gasteiz. El café sabe mejor. Pruébalo. Thank you.

0-0 y el Mallorca venció a los Osasuna en un durísimo encuentro 3-2. Y después de estos resultados, la tabla de clasificación general termina el año de la siguiente manera: el Real Madrid liderando con 45 puntos, el Girona con los mismos 45 puntos, pero por diferencia de gol en la segunda posición. En la tercera, el Fútbol Club Barcelona con 38 puntos. El Atlético de Madrid tiene 35 puntos y a falta de un partido que jugará precisamente el sábado ante el Sevilla, y en donde podría superar al Fútbol Club Barcelona por diferencia de goles. El Athletic de Bilbao se mantiene en la quinta posición con los mismos 35 puntos. La Real Sociedad todavía en puestos europeos con 31 puntos. Por la tabla media, el Valencia Club de Fútbol no se mueve de la décima posición con 23 puntos. Y por la parte baja, el Sevilla se aleja y queda en la posición 15 con 16 puntos. Pero el Celta de Vigo, en puestos de descensos en la posición 18, tiene 13 puntos. El Granada en la 19 con 8. Y cierra la tabla de clasificación en Almería con tan solo 5 puntos en la posición 20. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. El café sabe mejor. Pruébalo. Pobre, pero llevaba una vida buena. Se levantaba a las 11 y tenía desayuno, almuerzo y cena. Con finca, con carro y casa, gozaba de noche y día. Dinero siempre a montones, sin saber de dónde venía. Había un amigo que le decía: mira, Pablito, ponle atención, que tu señora cuando tú sales te está engañando. Se puso pilas analizando la situación y le dijo un día a su esposa que iba de viaje pa' Nueva York. Pero todo era mentira, regresó de nuevo a casa, ya todo estaba en silencio, se dijo: algo raro pasa. Tocó a su cuarto y fue en vano, se dijo: esto está muy raro. Con su llave abrió la puerta y este cuadro Pablo vio. Estaba un hombre desnudo, temblando de miedo y frío, y Pablito, confundido, con su pistola apuntó. Antes de pegarle un tiro, a su mujer preguntó: ¿qué hace este tipo en mi cuarto? Yo quiero una explicación. Pablito dijo a su esposa: no cometan la locura del tipo que está conmigo. Te quiero hablar. Él es el que da la plata pa' que comas tú y yo. Él paga con ley, yo arriendo y hasta la luz. Él me da zapato y ropa que tengo yo. Y oigan lo que Pablito le respondió. Que se muere de frío. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café. Pruébalo. En el café de la mañana, lo que dice el horóscopo. Los astros del día en el café. Bueno, y ya nos vamos con el último bloque. 11 de la mañana, 43 minutos. ¿Le tocó al gordo o no le tocó, hermano? Quiero decirle a los que están haciendo fuerza que yo me lo ganara para no escuchar más. No me lo he ganado, entonces tendrás que escucharme otra vez. 10 de la mañana, 43 minutos. Y nos vamos con Sagitario. A partir de hoy, el sol abandonará a tu signo después de haberlo transitado a lo largo de un mes y vas a centrar un poco más tus energías en los asuntos cotidianos, la economía, los proyectos de trabajo y ambiciones mundanas y asuntos materiales donde ahora las cosas van a ir bien. Resolución de problemas en lo material, amigo de Sagitario. Capricornio, Capricornio, a partir de hoy tú vas a ser el más afortunado del signo debido a la entrada del sol, que transitará por Capricornio a lo largo de un mes y te traerá suerte, éxito y realización en el ámbito material y profesional. ¡Ay, amigo! ¿Le dolió el estómago? Éxitos, ascensos, reconocimientos en el trabajo. Es el momento de recoger el fruto de los esfuerzos pasados. ¡Qué bonito! ¡Juanjo! ¡Acuario! El sol se colocará a partir de hoy en una posición que potenciará a tu lado o potenciará tu lado más espiritual y altruista, ideal para ayudar a todos los que te rodean de un modo u otro. No es un buen momento para entregarte a ambiciones materiales y si lo haces no te irá bien. Ya lo sabes, Acuario, ¿no? Ah, tras un aparente éxito luego puede venir un fracaso mucho más doloroso. Quietico ahí nomás. Y nos vamos para cerrar el día de hoy con Piscis. La influencia del sol a partir de ahora potenciará a tus amigos y a aquellas personas a las que te sientes muy unido. También te mostrará a personas que te quieren y te ayudan sin que tú lo sepas. También intensificará tu tendencia a luchar por todos tus sueños y esperanzas, a no moverte solo por realidades de carácter material. Ahí está, se lo contamos en el café de la mañana, 11:46. Enhorabuena para los que ganaron. Levántate con el café. El café. Románticamente. Pachateame, mamá, como anoche. Que has hecho con mi vida lo que tú has querido. Te di todo lo que pude de mí y aún no me quieres. Y ahora vengo a despedirme porque ya todo ha sido imposible. Pero déjame besarte una vez más, porque te adoro. Amor, no entendiste mi vida, ya lo sé. Mi amor no te interesa y es mejor que por fin reconozcan lo que soy y me aleje de ti.

Eurolatina 107.1. Llegamos a una hora más de música. Eurolatina 107.1. Eurolatina 107.1, más auténtica, te acompaña en tu casa, en tu trabajo o en cualquier parte del mundo, donde quiera que vayas. Descarga nuestra aplicación Radio FM Eurolatina. Es mi libertad, tormenta y pasión, mi buena fortuna, es mi inspiración. Ella es un poema, un verso de amor, también mi equilibrio, mi fe y mi razón. Solo a su lado quiero estar, solo con ella, y nada más quiero estar a su lado. Escucho su voz.